Estamos ya muy cerquita del final. Quería agradecerle a Andrés Figueroa Carnejo los buenos auspicios para este comienzo de 2015 de Piedra Libre. También a Dina de Quilombo, la revista Quilombo. Exactamente, la revista Quilombo. Y bueno, y hay otros varios que nos han mandado. Hay que apurarse. Porque si no, nos corren los miedos. Y hay alguien que hizo algo especial para hoy. Sí, no se animó a venir, sino que tenía un compromiso realmente muy lindo. Y espero que lo esté disfrutando. Pero nos dejó sus notas entre las notas preparadas. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Muy buenas noches. Estamos acá nuevamente en un Notas entre las Notas. Para el día de hoy tenía preparada una columna sobre el excelente guitarrista Quique Cinesi, una columna muy interesante, por cierto, pero me pareció que al tratarse el programa de hoy acerca del miedo, era mucho más cercano a esta temática una banda cuyos discos se llaman, por ejemplo, Música para cuando aparece un monstruo o Lagartos terribles. La banda en cuestión se llama La Mujer Barbuda y está conformada por Franco Fontana Rosa, el hijo del Fontana Rosa dibujante, en bajo, Martín Pantierer en saxos y clarinetes, Sergio Álvarez en guitarra, ahora actualmente reemplazado por Nicolás Mu Sánchez, y Lulo Isod en batería y objetos. Es una banda que generalmente el periodismo la acerca o la relaciona con el free jazz o con el jazz, pero ellos prefieren definirse como una banda de rock instrumental, lo cual a mí me parece muy bien porque es una banda que está muy ligado su música al rock que se hizo durante la década del 90. Es una música más bien dura y más potente. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Hipopótamo Amarillo. We'll be right back. Estábamos escuchando Hipopótamo Amarillo del primer disco de La Mujer Barbuda, llamado Música para cuando aparece un monstruo. La música de este grupo combina, tiene la sonoridad del rock pesado, tiene guitarras eléctricas distorsionadas, bajos distorsionados, batería, pero también tiene elementos de otras músicas. Por ejemplo, no tiene voces, hay un instrumento de viento, entonces uno lo podría ligar también a el jazz, o al jazz experimental, o jazz fusión, o al free jazz. Yo creo que lo que tiene diferente La Mujer Barbuda a estos géneros musicales es que el foco no está hecho en los solos de los instrumentistas o en el virtuosismo de los instrumentistas. Si bien son músicos virtuosos, no están buscando mostrar el virtuosismo en los temas, sino más bien que están intentando recombinar elementos de estos géneros musicales para darles un resignificado. Muchos podrían considerar que su música es grotesca o incluso bizarra, y hay un juego de la banda con esto, el nombre de la banda, el nombre de los temas, el nombre de los discos, parece indicar un humor con respecto a la estética musical elegida. Es difícil el camino elegido por los muchachos de La Mujer Barbuda. No es un tipo de música la que hacen que uno puede escuchar, por ejemplo, en una radio comercial, ni es un tipo de música que sirva mucho para poner de fondo mientras hace otra cosa o está trabajando en una oficina o cosas por el estilo, porque por momentos puede ser ruidosa, porque tiene momentos donde hay mucha intensidad y momentos donde hay muy baja intensidad en la música, pero también, si uno le pierde el miedo a estas cosas, es una música que es muy divertida, porque hay mucho juego en toda la música, hay mucho humor también. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para el día de hoy de La Mujer Barbuda. Se llama Álvarez Saurius y pertenece al segundo disco del grupo, denominado Lagartos Terribles. Espero que les haya gustado la música, y cualquier cosa, si les interesó, si les gustó, búsquenlos, porque tocan bastante seguido en Capital Federal y los shows en vivo están muy buenos. Thank you. miedos, con la música también, ¿eh? Sí, nos da miedo esto, la, ¿cómo es la mujer barbuda? La mujer barbuda, ¿no? ¿No? Así era el grupo. Así era el grupo, vamos barbuda, a seguir preguntándole cuando venga acá al piso. Así es, así es. Sí, yo me llevé un miedo a marzo que me quedó pendiente, será para otra oportunidad, y es el que sintetiza George Orwell, que dice: quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente, controla el pasado. Nos vamos. Nos vamos. Como ya volvimos, volveremos el próximo viernes, como siempre, acá a las 20 horas, en otro Piedra Libre. Muchas gracias, Mara, y será hasta el próximo viernes. Chao. Hasta el viernes. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos Piedra Libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre.